¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo trimestre, bienvenidos a una nueva temporada de Código Abierto. Estamos comenzando una nueva sesión, unas nuevas experiencias, porque la anterior temporada estuvimos hablando acerca de cómo estudiar la Biblia, cómo comprenderla. Una vez que aprendimos eso, llegó la hora de compartir la palabra de Dios. Por eso queremos invitarte a que junto a nosotros puedas explorar esta nueva temporada, hacer amigos, cómo testificar de la palabra de Dios. Ya pasaste momentos donde te dio miedo hablar acerca de Dios, ya te preguntaste cómo lo tienes que hacer. Bueno, estás en el lugar correcto. Bienvenido a este programa. Tú eres nuestro invitado especial, pero también tenemos invitados muy, pero muy especiales con nosotros aquí en nuestro panel. Y quiero dar la bienvenida al Pastor Elías. Pastor Elías, ¿cómo está? Bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, agradecido por la invitación de nuevo, muy contento de participar con ustedes y con todos los jóvenes que nos están viendo. Excelente. Pastor Elías, yo sé que ahí usted tiene sus programas, tiene también contenido que sube en las redes sociales. En este momento podemos compartirlo. Claro, tenemos un ministerio con un sobrino mío que se llama Presencia Divina. Excelente. Así que nos pueden seguir por YouTube, en el Facebook también. Entonces, los invitamos a participar ahí y poder escuchar, meditar en la palabra de Dios. Entonces, YouTube, Presencia Divina. Exacto, Presencia okay. Divina. Yo después del programa ahí lo busco. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a darle me gusta y seguir también. Por favor. A propósito, también tiene que darle usted, tiene que darle me gusta, tiene que darle like y activar notificaciones a la página de Nuevo Tiempo. ¿Okay? Muy bien. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Ingrese a nuestra página Nuevo Tiempo, dele clic en me gusta, dele clic en activar notificaciones para que usted esté al tanto de todo el contenido que tenemos disponible. A propósito, también estamos ya en nuestra página ntplay.com con todo el contenido de Código Abierto y el resto de nuestros programas. También está con nosotros Yesid. ¿Cómo estás, Yesid? Bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Pastor. La verdad es que me encuentro muy feliz por esta bendición. Es una bendición, la verdad, ser parte de este lindo programa. Sé que la vamos a pasar muy, muy bien en todo este semestre. Y pues es una bendición, la verdad, Pastor. Yesid, a ti las gracias por acompañarnos. ¿Tu primera vez en Código Abierto? Así es la primera vez en Código Abierto. Quizá también sea porque apenas voy en el primer semestre de... Okay. Acá en la universidad. Excelente. Y por eso no hubo la oportunidad. Pero qué bueno tenerte aquí en nuestro programa. Realmente nos encanta tener nuevos jóvenes, personas que están ingresando a este sueño, ¿no? De ya empezar una facultad, con el sueño de ser profesionales en un futuro cercano. Que Dios te bendiga y gracias por estar aquí. Nosotros también Vanessa. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy contenta por la invitación. Igual, primera vez también que estoy participando acá del programa y la verdad es que me siento muy feliz y comenzar esta nueva lección. Excelente. Y sin duda que lo que vamos a estudiar en este trimestre, con lo que ustedes van a opinar y los consejos que nos van a dar, va a ser realmente muy relevante porque hay jóvenes ahora que nos están siguiendo a través de esta transmisión, a través de este programa, que están preguntándose cómo testificamos del amor de Dios, por qué tenemos que hacerlo. Es acerca de eso que vamos a estar hablando. Pero quería preguntarles, ser joven adventista para muchos es monotonía. Incluso, uy, no, los jóvenes, esos cristianos son raros, ¿no? Desde que se hizo hermanito, ya no hace nada. ¿Es realmente así la vida del joven adventista? Sinceramente no lo es. La verdad que en la iglesia adventista, ser un joven adventista tiene generalmente muchas actividades que a veces uno no alcanza a asistir a todas. O sea, no es solamente ir a la iglesia. No, para nada, porque tienes tantas actividades en diferentes ministerios, tanto con los más pequeños, adolescentes, jóvenes, y así hasta Ministerio de la Mujer puedes abarcar a cualquier ministerio que a ti te gusta. En sí, andas siempre ocupado. ¿Cuál es la que más te gusta a ti? A mí tengo tantas actividades, estoy con lo que es el Ministerio de Aventureros. Ahí me formo como líder, con los jóvenes, con papás, con niños, actividades, tenemos campamentos, actividades y una agenda muy, muy bonita trabajar con cada uno de ellos. Ahí tú lideras con un grupo de chicos, ¿no? De 6 años hasta los 9, ¿no? Así es, se trabaja con cada uno de ellos. Okay. Y puedes aprender mismo a desenvolverte, a poderte formarte tú mismo como persona. Aparte de tener actividades en la iglesia, te ayuda a que tú mismo puedas madurar, trabajar lo que es tu personalidad, tu paciencia, mismo hasta en tu vida profesional te ayuda mucho. Qué bueno, qué bueno. Yesid, ¿qué actividades hay además de esa dentro de los jóvenes, de lo que un joven adventista, un joven cristiano puede realizar? Bueno, pastor, aparte de los conquistadores aventureros, tenemos actividades que se desarrollan más que todo en vacaciones, como ser Caleb y el colportaje. Caleb es un lugar, es una época en la que tú puedes realizar misión. Se hacen las vacaciones. Yo no hice Caleb, pero sí vi cómo lo hicieron algunos de mi iglesia. Yo no hice porque estaba colportando. Más que todo consiste en ayudar. Ayudar a la gente, ayudar a los animales, a los ancianos. Es hacer la misión de una manera directa. Y el colportaje, que es una obra llena de bendición, donde tú puedes impartir el mensaje, visitar casa por casa, hogar a hogar, a todas las personas y hablarles un poco sobre Dios. Ahora, Pastor Elías, ¿cómo es que a un joven adventista, a un joven cristiano, le gustan este tipo de cosas? Porque Vanessa me dice que le gusta trabajar ahí con muchachitos de 6 a 9 años, yo entiendo que no cobra nada, ¿no? Y lo mismo con Elías, me cuenta que hay jóvenes que van de casa en casa trabajando, otros evangelizando. ¿Por qué esto le gusta a los jóvenes? Y en Sudamérica tenemos miles de jóvenes y señoritas comprometidas con estos proyectos. Justamente usted lo acaba de decir, porque son jóvenes que no les gusta estar quietos, son jóvenes que están en movimiento, son comprometidos con la iglesia, inclusive por la situación difícil en la que estamos pasando ahora, o la que hemos atravesado hace un par de meses también, lo de la pandemia. Nosotros podemos decir, los jóvenes se quedaron quietos. No, pero no, a mí me gusta observar a los jóvenes y ellos agarran la tecnología, agarran el Zoom. Nosotros conocemos este programa que es los Juegos Sociales, hasta por Zoom ahora, ¿no? Es verdad. Y donde necesitan moverse y todos los demás. Entonces, un joven cristiano, un joven adventista, siempre está en movimiento. Muy bien. En este programa vamos a ver esas maneras. ¿Cómo podemos testificar acerca del amor de Dios? Pero vamos a pedir la dirección de Dios. ¿Está bien? Vamos a orar. Querido Dios, vamos a iniciar con una nueva temporada y queremos pedir tu dirección. Tenemos un mandato claro que es de hablar del amor de Dios. Sin embargo, las maneras y las formas son aquellas que nosotros estaremos desarrollando durante cada programa. Pedimos que nos acompañes, pedimos que cada palabra y concepto que digamos llegue a nuestros oyentes, a nuestros televidentes y seguidores de las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a conectarnos en este momento con el pastor Ever Piñeiro porque él nos va a presentar el marco histórico de esta lección. ¡Qué alegría saludarlos nuevamente, queridos amigos! Estamos comenzando una nueva guía de estudios. Es un nuevo trimestre y un nuevo tema que abordaremos durante estos 13 sábados. Durante estas 13 semanas estaremos tocando el tema ¿Cómo hacer amigos para Dios? El gozo de participar en la misión. ¿Saben? La misión es principalmente la obra de Dios. Él está empleando todos los recursos del cielo para salvar nuestro planeta. Nuestro trabajo es cooperar con Él en su obra de salvar a las personas perdidas. Esta semana hablaremos de las razones por las cuales testificar. Sabemos que Dios brinda oportunidades diariamente para que las personas lo conozcan. Es más, Dios es un apasionado de salvar personas. No hay nada más importante para Él. Es su ferviente deseo que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. La razón por la que somos testigos es doble. Primero, somos testigos porque el amor de Cristo desborda de nuestros corazones hacia los demás. Y queremos que tengan la mejor oportunidad posible de salvación. En segundo lugar, testificamos porque sabemos que testificar es uno de los medios del cielo para llevar alegría al corazón de Dios y permitirnos crecer espiritualmente. Acompáñennos para que junto con el pastor Rolly Chambi y nuestros amigos descubramos sorprendentes lecciones que tiene la Biblia en relación a este fascinante tema. ¿Nos acompañan? Gracias, pastor. Y ahora estamos listos para desenvolvernos en este programa, en este tema. Yo tengo acá una caja, un obsequio. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué pasaría? A ti también te quiero preguntar, ¿qué pasaría si estás caminando por la calle y de repente alguien se acerca y te otorga esta caja de este regalo? Vanessa, ¿tú qué sentirías si alguien viniese y te diese un regalo de esta manera? Bueno, sinceramente, yo creo que primero de poco desconfianza, tal vez, pero le puedo ver la cara, así, ¿quién? ¿Por qué así? Y no, yo creo que primero sorpresa y un poco tal vez desconfianza, tal vez por la situación también que pasamos. Ok, yo tengo otra pregunta ahí, Yesid. ¿Qué sentirías si tú que vives aquí en la universidad, en el internado, si alguien te llega con esto y te dice es de tu admiradora secreta? Pero vamos a imaginar que te lo recibes, ¿ok? Y hay una notita, no dice el nombre, solo dice de tu admiradora secreta. ¿Qué sentirías? Bueno, lo primero que sentiría era curiosidad de quién es la admiradora secreta. Ajá. Después vería el regalo e intentaría saber de quién es, pero me sorprendería mucho, mucho, porque es algo inesperado que te den un regalo así de la noche a la mañana y que te digan, es para ti. Pastor Elías, ¿cómo es que estas cosas sorprenden a las personas, ¿no? ¿Y esto lo podemos usar como jóvenes cristianos? Claro. ¿A quién no le encantan las sorpresas? ¿No? A todo el mundo nos encantan las sorpresas. Y los jóvenes son muy buenos para sorprender, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier persona que encontraría un regalo así o le dan un regalo así, entonces, en primer lugar, como ellos dijeron, se sorprenden, pero después entra la curiosidad de saber qué es lo que hay, uh-huh, ¿no? Qué es lo que tiene y cuál es la sorpresa. Ahora, yo creo que a la hora de testificar, a la hora de hablar del amor de Dios, cometemos ciertos errores, ¿no? Por ejemplo, queremos ir a una plaza, ¿no? Muchas personas piensan que eso es de cristiano, ¿no? Es aquel que está en la plaza predicando, ¿no? Que se arrepientan todos de sus pecados. Pero hay maneras en las cuales se puede testificar, como por ejemplo a través de una caja de, vamos a imaginar una caja de chocolates, ¿no? Lo podemos hacer, ¿no? ¿Ustedes piensan que hay otras maneras como cristianos, como jóvenes, que podemos hablar acerca del amor de Dios sin necesidad tal vez de que yo tenga el don de cantar, el don de predicar? ¿Qué otras maneras como la que acabamos de ver se puede testificar del amor de Dios? Un gran ejemplo que puede ser es que nosotros, para poder entrar con la palabra de Dios, testificar con nuestra personalidad, sería muy bueno con nuestro ser, cómo nos comportamos, ser buenos amigos. Okay. Hay un buen ejemplo alrededor, nuestro mismo alrededor, amigos. Ven, tal vez sin mencionar primero, yo soy cristiano, soy adventista. Entonces, simplemente tienen que ver en ti algo diferente, que puedas reflejar. Interesante. Sería muy bueno de esa manera también. Muchos dicen que incluso se puede predicar de Dios sin decir una sola palabra. Exacto. Solo con tu conducta, con tu forma de comportarte, con tu forma de actuar, con la forma de vestir. Existen muchas maneras, ¿no? De cómo las personas, inclusive sin necesidad de decir una palabra, ¿no? Solamente con tu actitud ya puedes testificar. Ahora, Yesid, estadísticas nos muestran de que dentro de la iglesia, el 90% de los cristianos no testifican. No han traído una persona a los pies de Jesús. Es decir, el 10% solamente de la iglesia hace ese trabajo. Hablando de los jóvenes, y así tú vas a representar a todos los jóvenes en este momento, ¿por qué crees que al joven cristiano le cuesta traer una persona a los pies de Jesús? Muchas veces sucede eso con los jóvenes porque quizá nos dé miedo, uh-huh, o quizá nos sintamos inseguros o quizá incapaces de hacerlo. Pero nosotros olvidamos que tenemos un Dios que siempre está con nosotros ayudándonos. Más que todo, tenemos que velar por estar a su lado. Y muchas veces no lo hacen porque no encuentran la manera de hacerlo. Ellos dicen, bueno, yo no sé cantar, no sé predicar, ¿cómo voy a atraer gente? ¿Tú tuvieras alguna idea, tal vez, de cómo un joven puede hablar acerca del amor de Dios? Capaz una fecha especial, aprovechar algunos días así festivos en nuestro país, donde se puede aprovechar como jóvenes, o capaz ya participaste de una actividad así. Yo pienso que la mejor manera de traer jóvenes es mediante las actividades. ¿Ya? Pueden organizar, invitar a sus amigos a hacer una churrasqueada, una parrillada, como se dice, allá en La Paz. Y ahí, de una manera, entre amigos, confraternizando, es la manera más viable, hacerse el amigo de ese amigo, ¿no? Hacer amigo de alguien que no conocías y de esa manera ir hablándole poco a poco de Dios. Porque si tú vas directo, de frente con la palabra de Dios, muchas veces te dicen no, te rechazan. Pastor Elías, sí. Perdón, lo que pasa es que a veces los jóvenes piensan que testificar es seguir un montón de reglas, ¿no? Un montón de técnicas. Sí. ¿No? Como dijo Yesid, ¿no? Si no sé cantar, no voy a poder testificar. Si no sé dar un estudio bíblico, no voy a poder testificar, ¿no? Entonces, si no sé predicar, no voy a poder testificar. Pero como dice Yesid, hay muchas maneras de cómo testificar. Y creo que una de ellas, Yesid lo mencionó, es haciendo amigos, ¿no? teniendo amigos. Entonces yo creo que esto lo vamos a ir desarrollando ahora a través de la lección también. Ok, ahora para contar del amor de Dios es necesario tener contenido. ¿De dónde sacamos ese contenido para testificar? ¿Qué es lo que voy a testificar? ¿Qué es lo que tengo que decir? Yo sé que a ti ya te ha pasado. Ok, voy a ir a hablar a un joven, a un amigo, a mi familia del amor de Dios. ¿Pero qué les digo? ¿Qué les hablo? Bueno, después de estos consejos vamos a estar desarrollando este tema. Así que te invitamos a seguir conectado a nuestro programa Código Abierto. Retornamos con Código Abierto. Bienvenido para ti que estás ingresando a este programa. Y antes de continuar con nuestro contenido, quiero mencionarte que tienes la oportunidad de estudiar la Biblia con nosotros, con el curso Enseñanzas de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó acerca del dinero? ¿Qué fue lo que Jesús enseñó acerca del matrimonio? ¿Qué fue lo que Jesús enseñó acerca de la muerte? Este y otros temas son desarrollados en este estudio que es totalmente gratuito. ¿Quieres obtenerlo? Hazlo de manera gratuita ingresando a nuestro sitio estudielabiblia.com. Pero además puedes estudiar este material desde tu WhatsApp. ¿Cómo lo haces? Ingresando al sitio que aparece en tu pantalla, adv.st/estudiar la Biblia. Comienza a estudiar la Biblia con nosotros ya mismo. Muy bien, continuamos amigos. Gracias por estar apoyando con esas lindas historias, esos lindos consejos, esas lindas experiencias. Realmente los jóvenes traen energía a cualquier lugar. Ahora, dijimos que es importante testificar del amor de Dios, pero ¿dónde encontramos contenido? ¿De dónde sacamos las palabras para testificar acerca de Dios? Bueno, pastor, hay muchos, muchos lugares en los cuales podemos encontrar un poco del amor de Dios, la perfección que Él ha hecho. Por ejemplo, la creación. Si tú tan solo sales un momento afuera el rato que está lloviendo y ves un arco iris, lo hermoso que es ese arco iris, ahí podemos ver lo perfecto que ha sido la creación de Dios. Y pues como ya les dije, ustedes pueden aprovechar. Si quieren invitar a más amigos a que puedan ser parte de la iglesia, en eso de las churrasqueadas, las parrilladas, y ahí confraternizar, y ahí mismo la naturaleza, los árboles, todo es perfecto, todo ha sido creado por algo y para algo. Sé que los jóvenes incluso participan en muchos campamentos, ¿no? De varias actividades que tienen que ver con contacto con la naturaleza. Y sin duda que la naturaleza nos habla del amor de Dios, ¿no? ¿Qué otro elemento más podemos encontrar del cual podemos extraer contenido para hablar acerca del amor de Dios? Uno sería la naturaleza, podría aumentar ahí tal vez el tema del universo, ¿no? El universo entero también nos habla acerca del amor de Dios. ¿Qué más? Pastor, también tenemos que tomar en cuenta que, a pesar de todos los ejemplos que nos da, que testifica del gran amor de Dios, hay uno en especial también que es la vida de Jesús, cómo ha venido por nosotros. Es un gran método de testificación que nosotros podemos adaptar de él. Quisiera leerles también acá en el libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 10, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la esencia, ¿no?, del ministerio de Jesús, el centro de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, Pastor Elías, ¿cómo complementamos esto, ¿no?, del ministerio de Jesús con la testificación? ¿Cómo están conectados ambos? Bueno, El texto claro lo dice, ¿no? De Lucas 19. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Solo que Jesús ya no está más con nosotros ahora, ¿no? Sí. Él ya murió, resucitó, fue al reino de los cielos y nosotros deberíamos colaborar con esto. ¿No? Hay un texto interesante también ahí en la lección, en Santiago capítulo 5, versículo 19. Permítanme leer ese texto. Santiago capítulo 5, versículo 19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Wow. Y cubrirá multitud de pecados. Nosotros podemos colaborar, podría decir así, ¿no? Testificando, pero no por gusto, sino para ayudar a salvar. Porque Jesús vino a eso, ¿no? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora nos toca a nosotros también. Interesante, porque estos dos textos que ustedes acaban de leer se parecen, ¿no? Son con diferentes palabras, pero uno dice Jesús vino a buscar y el otro dice si alguno se extravió de la verdad, pero alguien de nosotros lo hace volver, sepa que hemos hecho volver a ese pecador del error de su camino y salvará de muerte un alma. Esto es profundo, ¿no? Muchos dicen que, bueno, yo ya le hablé a mi amigo de Jesús, pero a él no le interesa. Así que la Biblia dice que hay que sacudir la planta de nuestros zapatos, ¿no? Y nos vamos. Ya perdió su oportunidad. ¿Es así? ¿Así debe ser la testificación? No, pastor. No, no es aconsejable que tú te rindas. Es muy certero que cuando tú lo intentes, que te vayan a rechazar. Pero por eso mismo es que nosotros tenemos que testificar como lo hizo Jesús. Jesús lo hizo más que con las palabras, con los actos. Cómo nos comportamos. Ellos siempre están viendo, toda la gente siempre está viendo lo que hacemos, qué estamos haciendo. Y pues van viendo lo que hacemos como cristianos. Y muchas veces ellos buscan un cristiano perfecto. Nosotros no somos perfectos, pero sí podemos hacer lo posible para acercarnos a lo que Jesús era. Una cosa que me hiciste recordar es que si yo mirara hacia mí, Dios no desistió, ¿no? Dios trabajó una y otra vez conmigo y no fue a la primera, porque creo que si fuese a la primera, ya todos estaríamos... Todos salvos. Capaz rechazados, ¿no? Porque nosotros normalmente acostumbramos a rechazar las oportunidades que Dios nos da. Creo que la manera como Dios trabajaba con las personas era la muestra clara de que hoy nosotros debemos buscar las estrategias para llegar de todas las maneras a nuestros amigos. Exacto, se me viene a la mente ahí un pequeño ejemplo, ¿no? Tal vez les llame mucho la atención a los jóvenes, pero cuando a un joven, a un muchacho le gusta una señorita, sí, ¿no? No lo intenta una sola vez, ¿no? Cuando quiere que esa señorita sea su enamorada, ¿verdad? Sí. Busca diferentes maneras de dice que en la insistencia está la clave. Exacto. Insistir, persistir. Entonces, la testificación es igual. Debemos sentir la responsabilidad de amar a mi prójimo, a la otra persona. Entonces, no puedo desistir. No me puedo rendir. Tengo que buscar siempre la manera de cómo testificar, ¿no? Como lo decía Yesid, de diferentes maneras. Y si tal vez la testificación funciona por la amistad. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, fueron justamente los sacerdotes y sumos sacerdotes que lo crucificaron. Y el libro de Hechos nos muestra que fueron esos mismos sacerdotes que en el libro de Hechos y a través de la predicación de los discípulos se convierten, se hacen cristianos. Por eso creo que nunca hay que dejar de desistir de nuestros amigos. Exacto. Ahora, el pastor Elías decía un momento que Jesús, es cierto, no está con nosotros ya como estuvo en su primera venida, pero nos acompaña. Solo que Jesús es un ser omnipotente, omnipresente, ¿no? Y Él sabe lo que pasa en nuestro mundo. Todo el tiempo a nosotros nos preguntan, ¿no? ¿Qué tal te fue tu día, ¿no? ¿Cómo te fue? Pero ¿qué tal si le hiciéramos esta pregunta a Jesús? Jesús, ¿cómo fue tu día? ¿Cuál creen que sería la respuesta de Jesús? Principal, yo imagino ahí que Jesús, como lo mencionaste, nos puede ver a todo el mundo, a todos sus hijos, tal como nos encontramos. Ajá. Y al ver ahora, yo creo que principal, ve cada uno también nuestra tristeza, nuestros corazones, cómo estamos. A ver, nos ponemos mal o tristes porque misma nota nuestra familia que a veces está pasando por alguna situación mal, más, ¿no? Pero Jesús allá, ¿cómo nos ve a todos los hijos ahí? Hay muchas enfermedades, mismo en el clima, en la salud, en la familia, tantos problemas y delincuencia, y infinidad que podemos nombrar. Incluso yo escuché ahí que Jesús llora con nosotros, ¿no? Uh-huh. Cuando sentimos tristes, Jesús está triste con nosotros. En su ministerio, Jesús lloró, por ejemplo, cuando su amigo Lázaro murió. Uh-huh. Lloró y se sintió triste cuando ese hijo de la viuda de Naín había muerto también. Sintió tristeza cuando estuvo a punto de morir. Imagínate ahora lo que tenemos en nuestro mundo, ¿no? Y Jesús tiene que ver todo eso. ¿Será que hay algo que alegra la vida de Jesús hoy? Así es, pastor. Jesús y todo el cielo entero se ponen alegres cuando tan solo una persona, un solo pecador, se arrepiente. Ellos están muy felices cuando sucede eso. Dios es un ser que siempre está en todos lugares, omnipresente, y pues Él ve muchos, así como lo decía ella, ve muchos problemas, mucha crisis, estamos por eso del coronavirus, sé que ya vamos a ir superando esta etapa poco a poco, pero también hay alegrías a Dios, y tan solo con ver a una persona convertida es un gran privilegio para Dios. Ahora, Pastor Elías, hay versículos, hay textos de la Biblia que nos muestran esto, ¿no? Que la mayor alegría de Jesús es ver a una persona convertida, una persona entregando su corazón a Jesús. Exacto. Yo, mientras Jessy hablaba, buscaba este texto que está en nuestra lección. Ajá. Está en Sofonías capítulo 3, versículo 17. Dice, Jehová está en medio de ti. No tenemos duda de eso. Dios está con nosotros. Poderoso. Él salvará. Y ahora viene lo que me gusta de este texto. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Claro, cuando una persona es encontrada para Cristo, es salvada para Cristo, hay alegría, ¿no? En el corazón de Dios, en el corazón de Jesús. Entonces, eso hace feliz a Jesús. Claro que hay momentos tristes, ¿no? Todos pasamos por un momento difícil. Yo creo que Jesús, como usted lo dijo, Él es omnipresente, omnipotente, lo ve todo, ve nuestra tristeza, ve cómo la gente sufre y eso le causa dolor. Pero también hay algo que le causa alegría, es que una persona se entregue en sus brazos de amor, ¿no? Y yo pienso que no, a veces no captamos la magnitud de esas palabras, ¿no? Porque la historia del hijo pródigo, por ejemplo, nos cuenta de ese hijo que hizo un carnaval de su vida, pero volvió a los brazos de Jesús, volvió a los brazos del Padre y se hizo una fiesta, ¿no? Mataron al becerro más gordo, le pusieron un anillo, una nueva ropa, y Jesús dice, así hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. O sea, una fiesta grande. Bueno, yo quiero asociarlo allí con alguna festividad, alguna cosa grande que hemos vivido así como en nuestro planeta. Y hace poco, y quiero hablar aquí para nuestros amigos peruanos, ok, los amigos peruanos, hace poco Perú clasificó al Mundial, ¿no? Y no somos peruanos, pero fuimos testigos de esa alegría, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Lo que se vivió en esos días cuando Perú clasificó al Mundial. Desborde total, ¿no? ¿Y por qué no recordar la clasificación de Bolivia, ya que estamos aquí también en el año 93 al Mundial, ¿no? Hubo mucha alegría, toda la gente estaba feliz por esta participación de para nosotros los bolivianos de nuestra selección. Yo no me acuerdo, o sea, yo no estaba recuerdo, creo que tenía dos ya o tres años en esa. Bueno, ustedes tampoco, no estuvieron allí, ¿no? Creo no que existía. Para él soy el único que vivió esa alegría. Pero, ¿cómo fue ese momento acá en nuestro país? Creo que la alegría era desbordante. Nosotros podríamos ver por la televisión cómo la gente en las calles, ¿no? Saltaba de alegría, los autos ahí haciendo caravana. Uh-huh. Entonces, yo creo que, pastor, usted quiere aplicar esto a cómo se siente en el cielo, ¿no? Cuando sí. Una persona se arrepiente. Es que Pablo dice que somos espectáculo, ¿no? Exacto. Para el universo entero. Sí. Es decir, todo el cielo está mirando lo que tú estás haciendo. Y cuando una persona decide cambiar del bando del pecado al bando de Jesús, al bando del cristiano, al bando de la salvación, dice que el cielo es como si hubiese un gol, ¿no? De clasificación. Caravana de ángeles. Sí. Eso es increíble, eso es increíble. Ahora, Pastor Elías, ¿cómo entra aquí el ser humano? O sea, es verdad, el cielo está alegre, el ser humano se convierte, pero ¿dónde entro yo? ¿En qué parte entro yo como cristiano? Porque acá parece que solamente está de protagonista el cielo y está de protagonista el pecador, si lo puedo decir así. ¿Cuál es el papel del cristiano? Bueno, nosotros tenemos que mirar que la felicidad de Cristo es nuestra felicidad porque Él vino a sufrir y a salvarnos a nosotros, ¿no? Como cristianos adoptamos esto. Y claro que la felicidad mía, o perdón, el que alguien se haya convertido, así como en el cielo, tiene que ser una felicidad mía. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo nos alegramos tanto cuando un familiar se salvó de una enfermedad? ¿No? Soy partícipe de eso. Hace poco vimos varios videos, por ejemplo, de personas que salieron sanas, superaron el coronavirus, y cómo los médicos aplaudían, ¿no? Yo pienso que el médico se sentía tan feliz, tan alegre, porque fue parte de esa recuperación. Exacto. Es así como trabaja el joven adventista, ¿no? En este proceso de traer otros jóvenes a los brazos de Jesús. ¿Qué pasa si un joven no hace esto? Si un joven cristiano, yo soy joven adventista y yo no estoy testificando y no estoy compartiendo el amor de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa con nuestra vida? Prácticamente, bueno, en la lección también un bonito ejemplo, un gran ejemplo que es del Mar Muerto. Ajá. Que comparte, que nos indica que si nosotros tenemos los estudios, sabemos de la palabra de Dios, el amor, y no compartimos, es como el Mar Muerto, ese es profundo, no da vida, prácticamente se va a quedar ahí estancado. Y es también habla una parte muy interesante de la lección que nos habla del egoísmo. Una palabra que la verdad que me llegó mucho porque... A nadie le gusta ser egoísta. A nadie. Y me imagino yo, sí, es que tenemos esa dicha, hemos sentido ese amor tan grande de Dios inmenso. Ha hecho un milagro en tu vida, en diferentes situaciones, y te lo guardes para ti solo. Es la verdad muy triste si podemos actuar de esa manera. Más deberíamos compartir ese amor, porque ese amor prácticamente no puede abarcar o llenar nuestro corazón y tiene que explotar y expandir a otras personas más y así compartir este verdadero amor. Yo creo que si un joven, si tú compartes, sientes ese gran amor, tienes que compartirlo, no tienes que dejarlo para ti, porque hay muchos que en verdad lo necesitan. Me hiciste acuerdo al momento, por ejemplo, hablando de esto del coronavirus, ¿no? Habían personas que morían en las calles, ¿no? Estaban muriendo en las calles y nadie los ayudaba por temor. A veces puede pasar esto en la vida cristiana, y así, ¿no? Gente que está muriendo por causa del pecado y nadie los ayuda. ¿Cuál debería ser la actitud de un joven cristiano? Pues principalmente nosotros deberíamos ayudar, pero yo quiero hacer un complemento, ¿no? Claro, a lo que estaba diciendo Vanessa. Y justo estaba leyendo ahí en la lección, había una historia muy linda en la cual dice, ¿no? Tú cuando haces un regalo, compras un regalo para una persona especial, ves la situación adecuada, que ese regalo sea perfecto para ese momento. Tú vas y le das ese regalo a esa persona tan especial para ti. Y pues la persona se sorprende, ¿no? Se pone muy feliz y te dice, ah, gracias. Y claro, tú te sientes feliz o esa persona se siente feliz. ¿Quién es el que más feliz se siente? Cuando tú cometes esto, te das cuenta que tú sientes una paz en ti. Hacer el bien siempre es bueno. Entonces, cuando tú ayudas a alguien, te sientes quizás hasta mucho más feliz que la persona que ha sido ayudada por ti. Y pues nosotros, principalmente como cristianos, deberíamos hacer eso. Involucrarnos más en la misión, en ayudar, salvar, testificar como Jesús lo hizo aquí en la tierra. Me encanta lo que Yesid acaba de decir. Hay otro texto aquí en la Biblia, en Lucas capítulo 6, 38, que habla acerca de lo que Yesid acaba de decir, ¿no? Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir, ¿no? Dar más de lo que podemos dar nos trae alegría. Recuerdo que en una ocasión con el Ministerio Joven, aquí en la Misión Boliviana Central, una noche, a medianoche, ya en época de invierno como la que estamos entrando ahora, decidimos recoger ropa, comida, ¿no? Y a medianoche fuimos a buscar a la gente necesitada. Wow. Realmente vimos gente que pasa momentos muy difíciles. Personalmente nunca me había imaginado que había gente que pasaba el invierno solo tapada con cartoncito. Pero el hecho de ofrecerle una frazada, el hecho de ofrecerle una campera, una chamarra, ¿no? Traía, como dice Yesid, más felicidad a mi corazón. Me emocionaba más yo que tal vez la persona que lo recibió. ¿Por qué? Porque podía dormir tranquilo esa noche y decir, por lo menos uno esta noche va a dormir abrigado. Y el texto dice, dad. ¿No? Es mejor dar, porque con la misma medida que medimos seremos medidos y la alegría es rebosante, ¿no? Imaginémonos cuando una de esas personas entrega la vida a Cristo, ¿no? Nosotros tenemos que sentir la alegría mucho, es mucho mayor, ¿verdad? Después de estos consejos continuaremos con el desarrollo de la lección y estaremos viendo algunas ideas de cómo compartir el mensaje de Dios con las personas. Así que no se desconecten de la señal de Nuevo Tiempo. Enseguida continuamos con Código Abierto. Gracias por continuar en sintonía del canal de la esperanza, Nuevo Tiempo. Estamos en tu programa Código Abierto hablando de por qué tenemos que testificar, por qué tenemos que compartir del amor de Dios. Y estuvimos viendo acerca del ministerio de Jesús, acerca cómo la naturaleza, el universo hablan acerca del amor de Dios. Estuvimos también hablando acerca de que la mayor alegría de nuestro Salvador es ver a un pecador arrepentido, y nosotros somos parte de ese proceso de mostrar a otros dónde pueden encontrar a Jesús. Somos embajadores de Él. Ahora, no somos solamente nosotros, ¿no? Es la iglesia la que debe cumplir esta labor. ¿Qué es lo que ustedes creen que la sociedad espera de nuestra iglesia? Bueno, pastor, principalmente, bueno, yo no era adventista de cuna, ¿no? Ajá. Recién me convertí hace 2 años. Y yo, cuando no era adventista, ¿qué esperaba de la iglesia? Siempre yo, junto con mi familia, familia aún es católica, y pues yo tengo muchas experiencias, ¿no? Siempre esperamos lo mejor de la iglesia. Esperamos que la iglesia siempre esté inmiscuida en lo que es los proyectos, en ayudas sociales, que siempre esté donando, que siempre en Navidad en la iglesia haya una chocolatada, que la iglesia siempre especial esté a pendiente de todos. Es como si fuera el papá o la mamá de todo el barrio. Wow. ¿Sabes, Kelly? Yesid, perdón, lo que acabas de decir, no sé, pastor, es, yo creo que toda la sociedad está esperando eso de la iglesia, ¿no? Ahora, pastor, ¿qué nos está faltando allí, no? Ahora mismo la iglesia está haciendo, los jóvenes cristianos están haciendo eso, ¿o qué nos está faltando? Bueno, lo único que nos puede faltar es motivación, ¿no? Interesante. Para querer hacer algo, uno tiene que, bueno, vuelvo a recalcar, querer, ¿no? Para hacer algo uno tiene que querer hacer las cosas, ¿no? Y uno tiene que sentir la obligación de. Entonces, cada cristiano tiene que sentirse obligado a poder testificar, ¿no? A tiempo y a destiempo. Y no solo en el lugar donde estoy, no solo en mi barrio, en la zona donde yo vivo, ¿no? O donde está mi templo, sino en cualquier lugar. A principios del programa hablábamos de este proyecto que es Caleb, ¿no? Que la Iglesia Adventista tiene para todos los jóvenes, ¿no? ¿Qué es Caleb? Es salir de donde tú estás para ir a otro lugar. Puedes ir a otra ciudad, a otro departamento, a otro país inclusive, para dedicar tiempo. Nosotros los adventistas decimos tiempo de tus vacaciones. Cuando el joven ha terminado de estudiar, las clases, la universidad, dedicar un tiempo para salir. Pero para eso él tiene que sentir la necesidad, la obligación, ¿no? Tiene que sentirse responsable por su prójimo para querer ir primero, ¿no? Bueno, entonces estamos con dos cosas. Yo quiero así colocar el panorama. Uno, lo que la sociedad espera de nosotros. Dos, que nosotros deberíamos sentir esa misión de ayudar a la sociedad. Solo que aquí hay un punto, ¿no? ¿Qué pasa si los de aquí, que somos los cristianos, no sentimos esa motivación? Vanessa, ¿qué pasa si tu amiga te dice, sí, yo sé, Vanessa, ¿no? Que debería ayudar a la sociedad, debería hacer esto como iglesia, soy cristiana, pero te voy a ser sincera, no siento ganas de hacer eso. ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, si es que me diría eso, bueno, en sí también me lo dijeron así. Sí. Bueno, lo principal es primero orar con ella, porque si es que tú no pones tu parte más, tu vida espiritual en sí va a ir bajando, no va a crecer, y poco a poco ya no vas a velar de tu prójimo. Y si creemos en la palabra de Dios, tú tienes que amar como Jesús nos amó a nosotros, amar al prójimo, y para amar ese mensaje de salvación por ellos hay que hacerlo. Y un ejemplo muy, muy bonito que con ella yo hice era, fuimos a visitar a una familia, y dije, acompáñame a una visita, y me acompañó, bueno, ya, bueno, así, me acompañó, y ahí oramos por la familia, la madre, ahí nos dijo cómo se sentía, algunos problemas que tenía, tal, y la alegría de esa familia de recibir esa visita, pudimos sentir ahí la presencia de Dios, y vimos ahí que Dios en verdad hace grandes milagros y puede llegar y podemos dar esperanza a esas familias, y podemos ser instrumento así. Me gustó mucho tu respuesta porque le llevaste a la amiga, ¿no? Le llevaste a que vea, aunque no sentía motivación, pero creo que el hecho de experimentar, ¿no? Este testimonio vio que fue de bendición para las personas. Yesid, ¿cuál sería tu respuesta para tu amigo que te dice, mira, Yesid, bonito lo que haces, pero yo no siento motivación para hacer eso? Bueno, yo creo que es porque nunca lo hizo. Porque una vez que tú lo inmiscuyes en eso, o tú le invitas a que vayamos, siempre es bueno hablar de eso, de esos temas con un amigo cercano, porque primero debes ganarte la amistad de tu amigo, y así tu amigo va a confiar en ti, y junto con él tú puedes ir a hacer un poco de misión, y ahí es en donde él se va a dar cuenta lo lindo que es ayudar, lo lindo es dar sin recibir nada a cambio, y de esa manera podemos fomentar a que vayan ayudando más en la iglesia, porque muchas veces tienen miedo a empezar solos y todo. Muy bien. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 dice así, porque el amor de Cristo nos motiva. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Me gustó mucho lo que ustedes me mencionaron y creo que ahí puedo complementar con que el amor de Cristo es el que debe llenar nuestro corazón, ¿no? Uno hace cosas por amor que no haría por otras razones, ¿no? Cuando uno enamora, por ejemplo, las cosas que uno hace, ¿no? En ese momento, ¿por qué? Porque lo hizo por amor, ¿no? Creo que este es un elemento clave que tenemos que tener a la hora de que si tú te sientes desmotivado a hablar del amor de Dios, bueno, tal vez es necesario que seas tú primero el que tiene que tener una experiencia con el Señor. En este momento quiero pedir a Elías, por favor, que ocupes estos minutos. Hemos hablado de bastantes cosas. Y qué lindo, pastor. Qué lindo realmente es tener a estos dos jóvenes que nos han compartido desde su punto de vista. Y creo que a nosotros como pastores nos dejan esa responsabilidad, ¿no? De educar a la iglesia y capacitarla, de que tenemos una responsabilidad frente a la sociedad. Ahora nuestros amigos de toda Sudamérica te están mirando. Quisiera que les des tu conclusión de este tema. Muchas gracias. Bueno, ya leímos este texto, pero me gustaría volverlo a leer, segunda de Corintios 5, solo que yo voy a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 14. Dice así, porque si estamos locos, es para Dios, y somos cuerdos, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos motiva, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Hay que estar loco para testificar. Y hay que estar enamorados de Cristo, porque el amor de Cristo nos motiva. Aquí decíamos, ¿no? Que solo el amor nos puede llevar a hacer locuras. Y obviamente en este caso, locuras sanas, de traer a mi amigo, a mi amiga, a los pies de Cristo. ¿Qué satisfacción más grande vas a sentir en el corazón cuando tu mejor amigo, tu mejor amiga, le entregó la vida a Cristo? Entonces podrás gozarte completamente. ¡Qué alegría cuando tu esposo, tu esposa, le acaba de entregar la vida a Cristo! Esa satisfacción nadie te la va a quitar. Cuando tu hijo, tu hija, entra en el tanque del bautismo y dice, yo quiero entregarle la vida a Cristo. Eso tiene que motivarte, el amor a Cristo. Mira, aquí en 2 de Corintios capítulo 5, allí en el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Todo lo hacemos por Cristo. Tu motivación tiene que ser Cristo. Y si no te sientes motivado, ¿qué esperas para entregarle la vida a Cristo ahora? Aprovecha esta oportunidad. En este mismo programa, ahí donde estás, decide darle la vida a Cristo para que Cristo te motive a traer a otras personas para Él también. Yo quiero invitarte a que medites en esto. Y mientras estás meditando, quiero invitarte para que escuches esta hermosa melodía y tal vez ahí donde estás puedas hacer una oración silenciosa, porque después de esta melodía yo haré otra oración por cada uno de los que estamos aquí y por ti que estás detrás de la pantalla también. tanta desigualdad. Cierro los ojos para escapar a esa realidad. Luego me doy cuenta que a ojos cerrados no podría aportar nada para solucionar el hambre y la guerra, la falta de conciencia. Quiero cantar una canción para liberar un corazón que puede estar herido por la falta de amor y de calor. Si ponemos más empeño y prestamos atención, la solución es en nuestro corazón. Una canción que pueda transformar el odio en amor. Una canción que dé abrigo al que necesita nuestra alma y calor. Una canción que llene de fe a todo aquel que ha dejado de creer. Una que sane las heridas de este mundo hoy. Una canción que el que esté abriendo pueda llenar su corazón. Una canción, yeah, que llene de fe a todo aquel que ha dejado de que dé abrigo al que necesita besar. De una palabra, por todos aquellos que aún tienen fe de que un día todo será mejor. Qué hermosa melodía, ¿verdad? Ahora voy a invitarte a que inclines la cabeza y cierres los ojitos. Nosotros aquí también lo vamos a hacer y vamos a orar. Querido Dios, gracias por este momento especial. Gracias porque a través de tu palabra podemos descubrir que tú eres feliz cuando nosotros, tus hijos, tomamos la obligación de traer a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a tus pies. Así que en este momento, Señor, yo te suplico que sigas dando inteligencia, sabiduría a todos los jóvenes de nuestra iglesia, a todos los líderes, a todos los miembros de nuestra iglesia, para que sigamos pensando en estrategias de cómo traer otras personas a tus pies, porque eso nos complementa contigo. Te entrego a cada una de las personas que está detrás de la pantalla en este momento también. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Nuestro tema no puede quedar simplemente en teoría, es hora de ir a la práctica. Por eso quiero que ustedes, amigos, nos puedan dar ideas de cómo podemos testificar del amor de Dios. Primero damos ideas y nuestros amigos tienen que hacer lo mismo escribiendo en los comentarios. Vamos a hacer un banco, una lluvia de ideas, de actividades que podemos hacer para que las personas conozcan a Jesús. Así que, ¿quién quiere ser el primero? ¿Quién tiene una idea? Antes de aquí, bueno, aparte de darles una idea, también decirles que esto funcionó a mis jóvenes allá. Okay. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros, generalmente Jota, después que pasa lo que es el culto de jóvenes, para decirles a una vez que ya comenzamos la semana más, pues nos citamos a un horario para ir al Wally, a jugar todos. Y eso Wally siempre. Es un tipo de voleibol, ¿no? Sí, es un voleibol, así, exactamente. Jugamos después ya, en la noche, los sábados de noche, entonces, todos los jóvenes nos citamos tal hora y jugamos. Entonces, lo que nosotros hacíamos siempre, jugar y más, y faltaba ahí, justo hay unos jóvenes ahí fuera de la iglesia que estaban ahí, que no eran, ¿no? Pertenecían a la iglesia y nos... Y estaban ahí mirándonos y les invitamos, vengan a jugar así. Y ya, así los dos jóvenes jugaban con nosotros. Y al siguiente sábado ellos seguían ahí así paraditos. Vamos a jugar y así, hasta que de repente les decimos, ¿y si vienen a JA? ¿Qué es JA? Nos decías, es un culto juvenil. Y fue la gran sorpresa que al siguiente sábado pues estaban ahí. Wow, qué lindo. Y la bendición fue tan hermosa que persistieron, sigue, y pues el año pasado y a fines de año pues se bautizaron. ¡Qué lindo! Y por un juego así de boli entre jóvenes, y ahora están pues firmes con cargos, son conquistadores, líderes, y la verdad que es un gran método que puede funcionar para ti. Actividades recreativas, actividades deportivas pueden traer a los jóvenes a los brazos de Dios. Muy bien, ¿tiene alguien otra idea? Así es, pastor. Yo tengo más que una idea, es un consejo. Okay. Empieza por tu familia, empieza por tus amigos, empieza por la gente que confía en ti y en la gente a la que tú confías. Ellos te van a escuchar porque ellos quieren oír de tus experiencias, lo que ha pasado, lo que está sucediendo con tu vida. Así que empieza por ellos, te harán caso, te lo digo. Inténtalo. Sé que muchas veces nos da miedo y tenemos orgullo de decir no, porque quizá ellos piensen mal sobre mí, o quizá vayan a... O porque ellos ya me conocen, ¿no? Sí, o ya me conocen como soy. Yo tenía una idea que quiero complementar a la de Jessy, ¿no? Vamos a imaginar que yo agarro un... que yo veo un tío o una tía, ¿no? Que capaz ni le hablaba, pero quiero que esa persona conozca el amor de Dios. Le llevaría esa cajita de chocolates en su cumpleaños, ¿no? Se sorprendería, pero de a poco podemos ir ganando también el cariño y mostrando que somos personas diferentes. Muy buena idea, Jessy. Pastor, una idea. Se me viene una idea que funcionó, y yo sé que va a seguir funcionando en los jóvenes, y yo sé que muchos los practican también, pero no está por demás decirlo, ¿no? ¿A quién no le gusta recibir una serenata en el día de sus cumpleaños o en algún momento festivo, ¿no? En el día de la amistad. Entonces es una buena idea, ¿verdad? Para atraer a los amigos, el amigo se va a sentir muy atendido, entonces fácilmente va a acceder a lo que nosotros después, con estrategia, como decimos, ¿no? Podamos mostrarle que es el amor de Cristo. Muchísimas gracias, amigos, por su participación, por sus consejos. Llegó la hora de participar de ti. Usted que está en Argentina, en Brasil, usted que está en Ecuador, queremos escuchar ideas de Perú, queremos escuchar ideas de Paraguay. Coloquen allí en los comentarios de esa transmisión de YouTube o de Facebook qué otras cosas más podemos hacer para testificar del amor de Dios. Haga su comentario siempre con el hashtag código abierto. El siguiente programa estaremos hablando acerca de el poder que tiene el testimonio personal. Así que no te pierdas nuestro próximo programa aquí por Código Abierto. Nos despedimos solo por ahora.